partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. A quien recibimos con muchísimo gusto, Eduardo Victoria Baeza desde México. Buenas, ¿cómo estás? Hola Diego, hola a toda la cabina, hola a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Un abrazo grande, que cumpliste años hace algunos días, lo hacemos al aire acá. Abrazo grande para vos. Ah, pues muchas, muchas gracias, gracias por los deseos, gracias por los videos que llegaron. La verdad que muy, muy, muy agradecido. Muy bien. Bueno, Eduardo, nos querías comentar hoy sobre el ambiente electoral mexicano. ¿Qué hay ambiente electoral en México? ¿Cuándo hay elecciones? Las elecciones son dentro de un año, Diego. Sin embargo, ya hay en clima. Este momento ya hay clima, ya comienza a haber clima electoral, de manera que las fuerzas políticas que se oponen a López Obrador, que están muy desorganizadas, la verdad es desorganizadas, López Obrador y su partido Morena fueron un tsunami, fueron un maremoto que cambiaron completamente la jugada y arrasaron con a los que pudieron cooptar, los cooptaron, los que se sumaron a Morena, antiguos cuadros del PAN, del calderonismo, del foxismo, o algunos priistas o periodistas que se sumaron con sus estructuras a Morena. Bueno, pues esos quedaron bendecidos, si me permite la palabra, por López Obrador, pero hubo un amplio sector de sus enemigos políticos tradicionales que quedaron fuera y fueron arrasados por este tsunami que fue Morena. Están muy desorganizados, pero en este momento ya comienzan a darle un perfil a sus organizaciones y a sus partidos. El expresidente Felipe Calderón no consiguió el registro hace unos días con su organización política, México Libre, no consiguió el registro, y no consiguió el registro porque quienes patrocinaron ese error que fue Felipe Calderón en la presidencia, no iban a cometer el mismo error dos veces. La verdad es que la oligarquía mexicana se equivocó. Algunos de los oligarcas mexicanos lo han reconocido públicamente, se equivocaron apoyando a Felipe Calderón y no iban a apoyar otra vez. Así que el partido Felipe Calderón se queda sin registro, se queda sin mucho dinero, se queda sin millones y millones de dólares, porque esos sectores que en un momento lo apoyaron, en este momento están apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el partido de Felipe Calderón se queda a un lado, y una organización que se llama Frena, que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado por allá en los medios, que es una organización que pretende ser un partido, pero muy, muy, a ver cómo poderlo decir, es un sector clase mediero de la sociedad mexicana que tradicionalmente el PAN lo nucleaba, un sector de clases medias y medias altas, y algunos, digamos, riquillos de pueblo, como decimos en México, que tradicionalmente el Partido Acción Nacional nucleaba. Como el Partido Acción Nacional se quedó prácticamente descabezado y está a punto de desaparecer, ellos se quedaron sin partido. Entonces, en estos momentos se están organizando alrededor de Frena, y han organizado algunas marchas en la Ciudad de México y en algunas otras principales ciudades del país, que rayan en lo ridículo. Son marchas muy pequeñas, son marchas de muy pocas personas, algunos de ellos incluso, por darles el ejemplo gráfico, llevan al empleado o a la empleada que les hace el quehacer doméstico para que carguen las cosas y les ponen la camiseta de Frena. Entonces, es la clase media, media alta y riquillos, que se quedaron sin partido político y que ven en López Obrador a un comunista furibundo, así es como ellos dicen, ¿no? Es un comunista, es un castrochavista. Hay una confusión profunda ideológica de Frena. le han dado mucha cobertura mediática a Frena y ha logrado sumar, como les digo, a la simpatía de toda esta clase media que ve en López Obrador a un hombre de izquierda, cuando López Obrador es un hombre de centro. Ven en López Obrador a un hombre de izquierda, ven en López Obrador la figura de Hugo Chávez, ven en López Obrador todo este tipo de parafernalia, todo este tipo de confusión de Miami, ¿no? Que llega a los grandes medios. Bueno, pues Frena la está incorporando. La dirigencia de Frena, quienes están detrás de Frena, saben lo que están haciendo. O sea, su base está totalmente confundida. Su base es esta tradicional clase media, media alta y alta mexicana. Pero quienes están organizando a Frena saben lo que están haciendo. Saben que no van a poder derrotar a López Obrador en las próximas elecciones intermedias y tampoco en la elección presidencial que viene. No van a poder derrotar a Morena, pero buscan prebendas, buscan tener algunos espacios de poder. Buscan sobre todo alcaldías en los municipios más reaccionarios del país y algunas senadurías y diputaciones. Entonces, a eso es a lo que le tira en este momento ese sector que está muy muy desorganizado y muy descabezado con la ruptura, con la destrucción del partido Acción Nacional. Por otro lado, también algunos elementos que estaban en el Partido Acción Nacional en Chihuahua, que es uno de los estados tradicionalmente más conservadores del país, organizaron algunas protestas culpando a López Obrador de un problema muy grave que hay estructural de agua en la zona. Entonces, mágicamente, el peñanietismo, el calderonismo era maravilloso, y desde que llegó López Obrador, bueno, pues todo se fue a carajo, ¿no? Entonces, en Chihuahua organizaron una movilización bastante grande, y ahí sí puede haber algún problema muy serio, porque estos grupos de derecha están organizando y están haciendo alianzas con grupos de campesinos y también con algunos grupos paramilitares que hay en esa zona. De hecho, esa movilización que hubo en Chihuahua hace unas semanas terminó con balazos y hay algunas personas que fueron heridas y me parece que hay un par de fallecidos. Entonces, ahí es donde puede haber un problema grave, porque históricamente en México estos grupos de ultraderecha pueden prender en algunas regiones rurales del país muy, muy, muy, muy conservadoras. Entonces, es muy probable que veamos durante todo el siguiente año este tipo de movilizaciones en contra de López Obrador, algunas ridículas abiertamente, como las de Frena, en donde les digo estas señoras fifí, como les llama López Obrador, estos señores fifí, como les dice López Obrador, van con todo su servicio doméstico a hacer su movilización, su marcha, se van a su casa y dejan a sus empleados domésticos ahí en la movilización. Pero por otro lado están estos grupos que son muy, muy serios, que están abiertamente paramilitares en el estado, por ejemplo, de Chihuahua, y que pueden prender, porque Chihuahua, Guanajuato, algunas regiones, por ejemplo, de Michoacán, han tenido y tienen una tradición cristera, conservadora, que le ha causado muchos problemas al Estado mexicano en los últimos 100 años. Entonces, se avecina durante todo este año que viene, se avecina este tipo de conflictos. Por otro lado, en las zonas urbanas, esta derecha reaccionaria también se ha logrado colar en grupos feministas. Esto es un tema que es complicado, porque sí es verdad, es una realidad triste, lamentable, dolorosa, la que atraviesa el país en materia de seguridad y particularmente las mujeres. Sin embargo, pues no es una realidad de la que López Obrador sea el responsable. Como les decía hace unas semanas, probablemente López Obrador es el político, y no soy obradorista, ustedes lo saben, probablemente López Obrador es el político mexicano menos responsable de la situación de seguridad del país. Sin embargo, se ha logrado colar esta reacción disfrazada de izquierda en grupos feministas que en este momento se han movilizado, se han manifestado en las principales ciudades, digamos, en las ciudades menos conservadoras. Pues esta derecha no va a entrar con su discurso cristero, ¿no? Pero en las ciudades liberales va a entrar con un discurso más progresista. Pero si escarbamos, si nos vamos más a fondo de solamente la superficie, vamos a ver que está ahí el elemento de la reacción, y en este momento acusan a López Obrador de ser un criminal, de ser un machista, de ser un fascista, lo cual es, pónganse de acuerdo, o es un comunista furibundo o es un fascista hitleriano. Nada que ver. Sin embargo, durante los próximos meses vamos a ver muchas de estas movilizaciones, vamos a ver muchas de estas manifestaciones, y probablemente, si algunos de estos grupos paramilitares o de estos grupos se suman, vamos a ver hechos como los de Chihuahua repetirse una y otra vez, porque esas son una de las formas de hacer política en México. Así que ahí está el reto para el partido político Morena, para el presidente de la República, y ahí está también el reto para la ciudadanía, para no caer en estos engaños, sobre todo para los grupos más progresistas o más de izquierda, no comerse la pastilla, investigar, analizar un poco más a fondo y darse cuenta que detrás de muchos de estos movimientos pues solamente hay oportunismo, porque ya comienzan los movimientos electorales internos en los partidos, solamente hay oportunismo, solamente hay manipulación, y la reacción está muy metida. Sí hay un sector, Diego, sí hay un sector al que López Obrador ha afectado económicamente, pero no es el sector de la oligarquía, digamos, los Slim, los Azcárraga, pues ellos son intocables, ¿no? Pero sí hay un sector de gente muy millonaria, por ejemplo, que de pronto tienen contratos o tenían contratos con el Seguro Social por varios millones de dólares, a los que López Obrador sí ha afectado. Entonces, son esos sectores que tradicionalmente apoyaban al PAN los que están financiando esto. Sectores de gente que tiene mucho dinero, son ricos, son millonarios, pero no llegan a ser parte de esta superoligarquía, pero sí tienen control en ciertas regiones. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, perfecto. Acá fue un poquito más abajo incluso, a los trabajadores que tenían dos trabajos y que por eso superaban la línea de los $800 también les cayeron. Sí, sí, así es. Acá estamos hablando, bueno, de estos son los sectores que están financiando, ¿no? A todo este sector. Clase mediero, que dicho sea de paso, la clase media mexicana en los últimos 40 años pues ha perdido sus privilegios, pero no ha sido en función del avance del socialismo, la salud, fue en función del neoliberalismo exacerbado que los destrozó. Así que ese es el sector en donde más va a crecer la reacción en México, y hay que tener mucho cuidado, porque históricamente la reacción mexicana, como en todo el continente, como en todo el mundo, pero históricamente la reacción mexicana ha crecido en estas zonas rurales, y en estas zonas rurales hay muchos problemas en este momento por parte del narcotráfico, de estos grupos armados. Así que el gobierno de López Obrador va a tener que ponerse las pilas ahí. Muy bien. Bueno, Eduardo, queremos agradecerte por este contacto. Sabemos que hoy iba a ser un poquito más breve la comunicación, así que quedamos expectantes también con este camino que, según nos decís, arranca ahora, de clima electoral, de movilizaciones, algunas con ciertos grados de justeza en lo que está ocurriendo, y otras bastante provocadas por algunos sectores de la derecha tradicional que hay en todos los países. Un fuerte abrazo y nos reencontramos el miércoles próximo, ¿te parece? Seguro, ahí estamos. Gracias, cuídense. Abrazo grande. Chao, chao. Chao.